Malditos veganos que lo cuestionan todo, que buscan un mundo mejor para los animales. Malditos veganos, tu espacio de confianza. Hola, hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Malditos Veganos, ese podcast en el que se habla de veganismo en formato podcast, aquí acompañado, como siempre, de dos chavales que son bien guapos, bien modernos, bien interesantes, bien veganos, bien chulas, es que lo tienen todo. A mi derecha, Sergio Miguel Guayar. Me ha costado un momento saber cuál es la derecha, porque soy disléxico. ¡Bien! Pues aquí seguimos. Un día más, un año más, un mes más, un todo más. Un todo más. Un todo más, ¿no? Sumamos y seguimos. Sumamos. Y a la izquierda, sumando, como siempre, aportando, ¡Miriam! ¡Ole! ¿Qué tal? Espera, que tienes ahí un pelillo. ¡Ay! Así. Ahora sí, fantástico. Olé. Guapísima. Hola, Miriam, bienvenida al podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ay, muy contenta de estar aquí. ¿Qué tal tu recuperación del episodio anterior? Ay, vamos, hoy se me ocurre hacer el pino para seguir recuperándome. No, la intro de hoy. La intro de hoy ha sido histórica, ¿eh? La verdad, la intro de hoy. Si solo escucháis el podcast y no lo veis, yo os animo algún día a poneroslo, sí, no, poneros el mientras coméis o mientras estáis tranquilamente cenando, o sea... En el coche, bueno, el coche no miréis, claro. No, claro. Pero tenéis que ver la intro, porque lo de la intro con Miriam haciendo el pino, el otro, podríamos montar una compañía de circos. Total. Sí, sí. Pero hay una cosa que se pierden ellos en las intros, ¿sabes? Porque no solamente escuchan la sintonía. Claro. Ah, no nos escuchan. Claro. Decir, ¡corre! ¡Ahora! Claro, no sé. ¡Vamos! Qué. Pero ¿sabes quién nos escucha? ¿Quién? ¡Los patrones! ¡Toma! Hiladísimo esto, qué barbaridad. Estás muy sembrado últimamente. Estoy un poco con los hilos. ¿Y por qué? ¿Por qué lo ven los patrones? Porque los patrones tienen un contenido extra en el que, bueno. A veces pues hay tomas falsas, porque pues a veces pues pasan cosas, ¿no? Se te cae una lámpara o no sé qué, pues no se ve en el, no se ve en el, o caen rayos y centellas y truécanos radiactivo man. Entonces, pues como son comentarios fuera del podcast, eso se va fuera. Por ejemplo, antes de empezar a trabajar, claro, se ha prendido fuego el plató. Claro, exactamente. Pues está todo los grabado. Patrones, todo, sí. Cómo se ha prendido fuego, que hemos tenido que reformar el plató nuevo, lo, claro, hemos dejado intacto, sí, sí, sí. Hemos tardado días y días trabajando y ya pues lo tenemos listo otra pues, vez. Además de eso, en las entradas que hacemos en el podcast, pues bueno, pues todos estos comentarios, jijijaja, las tienen ellos íntegras, pueden disfrutarlas. Eso y contenido exclusivo del anterior episodio sobre cosmética, le hemos enviado una recomendación exclusiva a los patrones. Además, bien chula, ¿eh? Bien chula, la verdad que... Así ahí... que nada, es que tenéis que haceros patrones de este podcast para seguir apoyándolo, seguir recibiendo contenido exclusivo. Además, hay debates súper interesantes dentro del grupo de Telegram y se está haciendo una comunidad súper bonita. Sí. De hecho, como algunas personas ya saben, yo estaré dando una charla en Rivas Vegan Fest, sí, en Madrid. Verdad. Allí estaremos. ¿Qué día es? El 24 de mayo, creo que es exactamente. Apunten, uh-huh, apunten. Y las personitas del que están en nuestro... ¿Patreon? Patrones que, sí, están en nuestro Telegram, uh-huh, ya están uniéndose para ir. O sea que sí, estamos haciendo una comunidad muy bonita. O sea que ahí vamos a conocer en persona a muchos de los, a muchas de las, ojalá, patronas. A ver si lo podemos hilar y grabar algo y que alguien que se vengan los patrones, pues mira, o algo. O les hacemos como preguntas y luego nos pues también. Les preguntamos nosotros alguna a ellos. Cosa, sí, algo así, en plan, sí, ¿no? Como una mini entrevista. Total, y molaría muchísimo. Para el podcast. Mm. Qué guay. ¿Y sabéis quién está también muy guay? Begún. Apoya muchísimo este podcast. Begún, un día más, un capitulito más apoyando heavy la cantidad de capítulos que sí, nos están, que nos dicen, oye, apoyando. ¿Cómo no se cansan de nosotros, no? Uh-huh. Hay que agradecerse. Somos gente muy maja, ¿cómo se van a cansar? Y otra ventaja para los patrones y Begún es que... ¡Sorteíto! Segundo sorteo, el capítulo anterior sorteamos ya el primer pack de BH. Correcto. Y pues otro. Otro más, toma, ¿no? Porque... Otro. Nah, se están portando los de Begún. Sí, sí, sí, sí. Se están portando porque encima de darnos el código de 15% de descuento, maldito veganos 15, pues encima le regalan ahí un poquito de un pack de DHA Family o DHA Perlas. Perlas, cualquiera de dos cositas, uh-huh, que ya sabéis que estos días estamos hablando sobre ello. Tenéis el formato líquido que está aquí, que es pues un poco más para, por ejemplo, gente más joven, gente más mayor. Para medirlo más. Ahí está, efectivamente, para medir la cantidad. O si no, pues las perlitas que coges y una perlita y listo. Facilísimo. Tenemos información. ¿Información? No, ¿cómo se llama? La cápsula informativa. No, la píldora. La píldora. Estaba pensando, ahora se me había quedado lo de la cápsula de tú, tal. Tú con la píldora. Perla. La perla. La perla informativa. Entre la perla, la cápsula, bueno, la píldora. La perla que no es una ostra que vive debajo del mar. Y es vegana porque vive la vida. No, es la perla de Begún. Madre mía, la dislexia. Venga, va, te voy a echar un cable esta vez. Venga, vamos a hablar. Que nos cuente Sergio, que es el experto. Vamos a hablar de DHA, que el DHA en verdad es omega 3. Sí, que claro. Sí, omega 3. Fuera bromas, yo estoy aprendiendo muchísimo con estas píldoras. Sí, sí, sí, sí. Realmente, yo hubo un momento que dije, ¿DHA eso qué es? Claro. O sea que, mira, pues para empezar, primer datito. Vale, ya que pincha aprendemos. Mi cámara un momento, ahí porque voy a intentar a ver, que no refleje, para que veáis ahí un poquito el colorcito de las perlas, porque vamos a hablar del colorcito hoy también. ¿El color tiene algo que...? Sí, el color también tiene algo que ver. Yo pensaba que era como aceite, como el omega 3 sí. Es grasa. Sí, va por ahí, va por ahí. Vale. Pero tiene un punto más, porque venga. Vamos a hablar del índice Totox. Totox. No te voy a decir a qué suena el índice. No, es un índice de oxidación. Yo, ¿vale? Cuando era muy joven, muy pequeño, cuidé ¿sí? de un gerbo que se llamaba Toto. Pero no Totox. No Totox. Pero, ¿vale? ¿Y qué es Totox? El Totox es un índice de oxidación de los aceites, en ajá. general, ¿vale? ¿Vale? Que esto indica su calidad y va desde 1 hasta 26 para consumo humano. ¿Vale? ¿Vale? El 1 sería el menos oxidado y el 26 ¿vale? sería como el muy oxidado. Vale. Entonces, generalmente, de 6 a 10 es lo que se considera estándar, normal, de calidad, ¿vale? Para consumo. Y, pues bueno, el omega 3 de Begún tiene el índice Totox de 1 en el family, en el líquido. Ajá. Vale, vale. O sea, 1 es el prime absoluto. 1 es el prime absoluto en su peak. Y 2 en el de las perlas. Ah, pues o sea, muy bien. O sea, que por eso son así más blanquecinas. Ajá. Es importante porque no está tan oxidado. No está tan oxidado. Oh, oye, qué interesante esto, ¿eh? Sí. Entonces, quiero decir, claro, cuando una grasa se oxida, pierde sus propiedades. Claro, claro, claro, claro. Entonces, pues básicamente esto es el más bajo que existe en el mercado. No existe otro con un nivel de oxidación tan bajo. Toma. Y esto, pues bueno, cuando se oxida, pues se forman componentes tóxicos. Como, se verá ahí un poquillo más oscuro, sí, ¿no? Como peróxidos, aldehídos, bueno, como el aceite de una freidora que está muy usado, sí, ¿sabes? Sí, claro. Digamos así. El aceite ahí del McDonald's, que no... No vayáis. Entonces, estos blisters son de plástico biodegradable natural, como hemos dicho antes. Bueno, al principio, que ya sabéis que Begún es una marca de kilómetro cero, europea, española 100%. 100% vegana, que claro, eso trabajamos con ellos también. Y entonces, este compuesto precisamente evita que se oxiden y, bueno, que la mayoría de otros vienen como en un bote, ¿no? En un tarro. Claro. Y es verdad. Típico. Y no se conserva. Entonces están en contacto con el oxígeno del aire y por eso chaval. Oye, qué interesante, porque yo he tenido botes de omega 3 claro, que pues ahí se pierde la eficacia porque se va oxidando. Anda. Está feo que lo diga yo, pero ha sido mi... mejor consejo, o sea, la píldora ha sido mi píldora favorita, ¿eh? La perla favorita, porque es verdad que no me esperaba para nada como el tantísima, totox. Lo del toto, lo de la total la oxidación y todo eso, pues Begún, muchas gracias. Muchas gracias. Nada, malditos veganos 15, si queréis además apoyar ahí al podcast y lo tenéis más baratito. Desde aquí, un besazo, que la verdad muchas que gracias, Begún. Podemos hacer esto pues gracias a ellos. Un poco rarito el saludo que he hecho, pero bueno. Bueno, un clásico, ¿no? No, ha sido del beso, ha sido del beso. No preguntes a Sergio qué hacía en 1965. Bueno, cambiando de... Mira, se ha puesto rojo, ¿eh? Me traen los calores aquí. ¡Ay, qué calor, ¿no? ¡Ay, qué calor! Bueno, no te preocupes, Sergio. Vale. Ahora, te puedes tranquilizar un ratito. Vale. Yo te quería preguntar antes una cosa. Tenemos claro. A ver. Porque tenemos otra vez se podría decir el preguntón del patrón. Claro, eso te iba a decir yo. Ah, vale. No te preocupes que tenemos a un patrón Vale. que nos ha hecho la preguntita y así no tienes que estar tanto hablando tú, ¿no? Para que no te salgan saludos raros. Vale. ¿Le vamos a escuchar al patrón? No, en este caso nos pasa una noticia. Ah. Ajá. Vale, que si quieres te dejo que seas tú el... Ah, lo leo. Bueno, es que hoy es un poco día de novedades, ¿no? En el veganismo. Uh-huh. Día de news, de noticiario y la verdad que pues venimos cargados de cosas. En el mundo vegano están pasando muchas cosas, ¿eh? Muchas. Hay que hablar de muchas cosas y temas bien interesantes. Tenemos por aquí, exclamación, exclamación, el primer trasplante de hígado de cerdo a un humano abre una vía para ampliar la reserva de órganos disponibles. El trasplante fue realizado en 2024 en una persona con diagnóstico de muerte cerebral por un grupo de investigadores chinos y muestra que este tipo de órganos pueden sobrevivir y funcionar en humanos. Ya. Entonces, un poco la pregunta va por ahí, bueno, en plan de ¿qué opinión tenéis de bueno, esto? ¡Ostras! ¡Bueno! ¡Qué barbaridad! Yo me he quedado un poco muñeco con esto. No tengo una opinión. A ver. O sea, está feo, ¿no? Está feo, pero no, o sea, creo que esto supera una charlita de podcast. Creo que aquí hay un debate filosófico. No hay como una respuesta de decir... muy tocho de fondo. Sí. Creo que más que respuestas deberíamos hacernos más preguntas. A ver, para mí es exactamente lo mismo que... O sea, es un avance. Es un avance. O sea, no un avance, sino una expansión del conocimiento que tenemos. Sí. Porque no tenemos por qué verlo como un avance a nivel positivo. ¿Sí? En plan, pero sí es verdad que... pues es posibilidades. Igual que si tienes un hígado de una persona y se lo trasplantas a otra y dices, oye, hemos descubierto que funciona, pues ahora sabemos que el del cerdo también. Lo que pasa es que normalmente los órganos que se trasladan son de personas que se acaban de morir. Claro, claro. Esa es la movida. O sea, lo negativo que trae esto es que bueno, que puede ser... O sea, no sé si habéis visto una peli, no me acuerdo del nombre, que era justamente tratado un poco esto, rollo de decir, ¿qué vale más, la vida de la persona trasplantada o de la que va a trasplantar? Que claro, eso es un temón, porque dices... ¿Qué derecho tiene una persona a dar su vida por otra y a darle un órgano? Claro, es que no, es que eso no es un derecho, es que para eso hay leyes que protegen que esto no se puede hacer. O sea, tú no puedes donar si eso supone un peligro para tu vida. Claro, claro, pues la peli trata de... Joder, luego la busco para los... Vale. Es que no me acuerdo del título, lo había hace un montón de tiempo. Pero trata un poco eso, de decir, joder, es que en la película empatizas un montón con un padre que quiere donarle a su hijo su órgano porque no tiene otra forma de salvarle. Pero claro, entras un poco en todo ese dilema ético de decir, es que ¿qué vale más, no? Y aquí pues es otro temón. El problema es que pues para la gran mayoría de la población lo que va a valer más es la vida humana. Y eso, creo que a veces desde... Esto es totalmente unpopular opinion. Ajá. Creo que a veces desde el veganismo hacemos afirmaciones, y soy yo la primera, ¿no? Totalmente vehementes. Y que cuando lo pones en realidades cotidianas cercanas, ¿no? En plan, te preguntas, ¿y si fuera tu padre? Ya, ¿o si fuera ya, tu madre? Ya. ¿Y si fuera tu hijo? Claro. ¿Y si fuera tu hijo? No, entonces creo que ahí nos surgen... muchísimas dudas y yo creo que la cuestión es hacer, o sea, más preguntas. O sea, me preocupa que se le quite la vida a otros animales claro, por el bienestar de otros, ¿no? Me preocupa muchísimo. Tengo dudas porque a la vez sí que creo que el ser humano es un ser superior en el sentido de racional, en el sentido de que puede traer respuestas a este mundo, para dar respuestas. Creo que las cosas no son blancas o negras, pero sí que, o sea, por un lado me pasa, ¿no? Me siento en contradicción, me pasa que estoy totalmente en contra de que se le quite la vida a animales por salvar a ciertas personas, a ciertos seres humanos, pero por otro lado pienso que cuando es la vida de tus seres queridos entras en una contradicción muy heavy. Entonces claro, yo creo que en ese sentido yo no tengo una... O sea, lo siento, no tengo una respuesta contundente, me siento en el gris completamente en este sentido. Mm-hmm. Me da miedo a dónde nos puedan llevar a veces ese tipo de avances. Ya. Porque lo que me da miedo es quien está en control de estos avances pocas veces lo hace va a para tener cosas esa buenas. Ética detrás. Ya. Sí. Pero sí, o sea, el tema es ese, que es que realmente yo creo que depende demasiado de la ética de cada uno, porque es que, de hecho, diría que, por ejemplo, hay muchas personas que igual que te pueden decir, el hígado del cerdo, mucho más sencillo, por así decirlo, porque vale más la vida de una persona. Pero luego muchas de esas personas también a lo mejor te dicen, preferiría que perdiese la vida 10 humanos que no conozco frente a mi perro. 100%. Habría personas veganas que no permitirían que esto se hiciera. Claro. Y yo entraría en un dilema increíble. Es genial. Absoluto y increíble. O sea, si esto lo tuviera delante, ¿no? Entonces, bueno, me parece un debate en el que yo creo que. O sea, no creo que haya una respuesta fácil. No la hay. Completamente imposible. O sea, de hecho, es que ni la va a haber nunca, realmente. Pero que es que hay tantas respuestas como personas. O sea, yo es que ahora mismo, por ejemplo, me dices, te tienes que cargar a un montón de gente para salvar a tus gatos. Y yo creo que me cargo un montón de gente para salvar ¿verdad? Mis gatos, ¿eh? Uh-huh. Habrá gente que se echará las manos a la cabeza. Gente que diga, ¡no, tal! Y habrá gente que te diga, yo haría lo mismo. Claro. Es que ahí, al final, es la ética de cada uno. Y es total. Una movida. Y yo, por ejemplo, en ese sentido, siempre he tenido muchas dudas con mi perrita, por ejemplo, Cuco. Claro. Buah, pues que... ¿Sabes? Como si tuviera que elegir entre una persona y Cuco, ¿sabes? ¿Qué haría? Y a mí me tira más... tirar por la persona, ¿sí? A pesar de que Coco es el amor de mi vida y es... sí, pero porque tengo en mente ese que es capaz de crear esa persona, pudiera traer cosas buenas a este mundo, puede cambiar... Ya. En plan, a lo que voy es a el potencial creativo de inteligencia que pueda tener esa persona y que pueda traer a este mundo, en el sentido de... Puede darnos la respuesta para salvar el planeta, puede darnos la respuesta para salvar los animales, puede ser una persona súper revolucionaria en esta sociedad que lidere masas y que nos haga cambiar nuestras perspectivas. Voy un poco más allá, ¿no? Claro. Y entonces, a veces, o sea, yo tengo el fin, que creo que tampoco es positivo, ¿eh? Porque me parece súper utilitarista. Igual este no es el concepto. Pero la cuestión es que me parece egoísta, probablemente. Claro, es que en plan, lo estoy haciendo en base a... El egoísmo de cada uno. Literal. Y lo que somos capaces de dar y no. De hecho, ¿tú has visto...? Porque te iba a decir, Sergio, ¿tú has jugado The Last of Us? Bueno, he visto la serie y he visto del juego. ¿Tú has visto la serie de The Last of Us? No. Tenéis que ver la serie de The Last of Us si no la habéis visto o jugar al videojuego, que tiene una historia súper interesante que plantea exactamente esto, rollo. La humanidad está en la mierda. Son todos zombies, por así decirlo, están completamente extinguidos y aparece una persona que es inmune al virus de que convierte a la gente en zombie. ¿Qué pasa? Que esa persona de repente dice, es una niña, es Ellie, que es la protagonista. ¿Pero me estás contando todo? No, es una trama. Ah, vale. No te preocupes. Y claro, luego entras en la movida de, es que realmente, ¿y si quieres salvar a esa niña frente a salvar al resto de la humanidad? ¿Sabes? Y dices, ¡boom! Wow. Mira, te voy a guavísimo, dar un ejemplo guavísimo que también usamos nosotros, o sea, en Vivegi. Uh-huh. No sé si fuiste tú, Sekiam, que hiciste... Yo salvé a 5 gatitos y atropellé a... Había un ejemplo, ¿no? Personas, que no. También participaba el público, que era el hijo de un torero descubría... Buah. Y no hubo más empate como en esa respuesta, o sea, porque participaba el ¿sí, público... Sí, eran 100 gatos... O un torero sí, que eso. Va a salvar... No, el hijo de un torero que va a descubrir la cura contra el cáncer sí. O algo así. Sí, sí, sí. Y hubo un empate técnico sí, sí, total. Sí, entre el público. O sea, para que entendáis un poco... Es que cómo, no hay una respuesta. O sea, como a estos temas no hay una respuesta clara. Va a depender de cada persona y de sus circunstancias. Es decir, no y es fácil lo decir. Interesante es saber que, de hecho, en el veganismo tampoco la hay. Claro. Pero es como los perros policía. No hay una respuesta clara desde el veganismo. Porque no hay solo una opinión en el veganismo. Claro. O una corriente. Es como en el ecologismo. No el estamos el todos veganismo. Diciendo no. Todos a una. Hay diversas posiciones, ¿no? Claro, un perro policía, o ni siquiera un perro policía, cuando estamos hablando de que hay una tragedia, que hay un terremoto, y se usan a perros para encontrar a personas y salvarlas. Uh-huh. Claro, ¿ahí qué opina un vegano? ¿Se está usando el animal? Sí. ¿Pero se están salvando vidas? Ostras, es que... ¿Ves? Pues hay gente vegana que piensa que no, que por encima de todo no se usa un animal para ser un perro policía. Y hay gente dentro del veganismo que está diciendo, ¿y si les damos derechos laborales a los perros? Y les ponemos una pensión... De repente, claro. Claro, y les ponemos... Cambia el es tema, que esto pasa. Hay perros policía que tienen una pensión y que tienen una retiración. Pero claro, pero es que la pensión luego la puede aprovechar una persona, ¿no? No sé hablar de una eso. Jubilación. Una jubilación. Estaba pensando en retirement. Fatal. Oh, internacional, sí, ¿eh? Total. No, pero es verdad, ¿no? Que llega un punto que trabajan durante unos años, tienen una jornada laboral de unas horas y cobran un sueldo con el que después se van a un refugio. O van y, a una familia que los cuida. O van cuida. A una familia que les cuida. Y entonces les dan una pensión para que puedan cubrir su veterinario, su comida, su todo. Ya. Entonces, es que en el veganismo hay muchísimas posiciones respecto a... Y son cuestiones filosóficas que no me parece... A mí, las respuestas contundentes a veces a cuestiones tan grandes me generan dudas. Sí, de hecho es que creo que si alguien da una respuesta tan contundente muy deprisa, huele. En plan, algo nos ha parado a pensar. Yo creo. O lo tiene todo súper bueno, claro, clarísimo, no tiene ninguna duda sobre nada. O ha pensado nada, demasiado y dice, ya está, es que está en mi postura y fuera. Pero yo creo que la gran mayoría empatizaremos con que estamos todos en el gris. Uh-huh. Pues buen no veas, sepa lo que ha dado esta noticia de la cual yo todavía no conocía porque estábamos esperando a ver qué decían los patrones. Ya. Qué fuerte. Muy bien, ¿eh? Muy bien. ¿Y se creó debate en el Telegram? Sí. Bueno, sí, ahí bueno. Hablaron largo y tendido también los patrones. Claro. No veas, está el Telegram ahí. Es que no es sí o no. No, claro. Efectivamente. Claro. Es un temazo. Joder, a mí me entra mucho. Pero es que creo que me entraría la misma contradicción si me pones a una persona y a otra persona. Claro, no, por eso. Ese es el tema. O sea, para mí me entra la misma contradicción. Sí, sí. En plan, vale, esta persona que tiene que aportar al mundo. No, y luego encima ponte con que eso. Porque a lo mejor hay veces que dices, no, es que pues el criterio es que una persona es más mayor, entonces ya ha vivido más que o la cuántos otra. ¿Cuántos años va tiene a vivir? Tiene más derecho, sí. Tal, a otra, porque le queda más años por vivir. Esto pero... en Saw, So, pasa. So. En la peli, creo que es la 5 o así, que le ponen a... va sobre una... justo el tema. Que ¡anda! Sobre una aseguradora. De ¡bueno! Total. ¿cómo se llama? Luigi Mangione. Pues va sobre una aseguradora, ¿no? Entonces, como que ponen allí a todos los trabajadores de aseguradora, tal, y a uno le hacen decidir, ¿no? A un chico joven que tiene salud y claro. Que podría tener el seguro médico, o a una señorita super, a una señora super mayor que está fatal, tal, y acaba salvando a la señora. Fíjate. Claro, es que fuerte. Oh, wow. Es un poco como el dilema del tranvía, ¿no? Eso de que hay dos vías. Bueno, hay un 100% total, dilema total. Del tranvía. Ahí, mira, pues una cosa que tenemos clarísima es que hay un juegazo, que uh-huh. Es justamente eso. Es todo el rato como plantear las dos vías del tranvía. Que no es un juegazo. Y decidir entre ellas. bueno, a Miriam no le gusta. A Miriam no le gusta porque, claro, le hace todo el rato tener que pensarlo. Pero, en verdad, pero si es yo lo sufro un montón. Pues sí, mira qué bien nos lo estamos pasando hablando de esto, bueno, tía. Mira sí. Qué capítulo. Claro. ¿Ves? Eso sí, pero el juego no me gusta. ¿Cómo se llama el juego? Las vías del tren o algo así, o train, no sé qué, sí. Algo es un tren, juego sí, para niños, busquen. En plan. O sea, bueno, no sí. Para niños. Pero bueno, no, que hay un juego. Que hay muchas excepciones, que también claro, está un que juego. Hay que atropellar gente y eso, ¿eh? No. A ver si van a de repente. Pero a decir, que luego hay dragones y cosas así. Claro, pero hay dragones, pero también es atropellar a Jesucristo, matar a no sé qué. Que no es tanto para niños, bueno, ten vale. Rex, el perro policía. Sí. Un pedazo de perro. Muy la bien. Verdad. Pero es verdad que. ¿Tendría pensión? No. No creo. No. Eso es Rex. Otra, lo de los animales en el cine. En el cine. ¡Buah! Wow. Tenemos que hacer un capítulo de eso. Sí, 100%. Pues Rex, el perro policía, no sabemos si tendrá pensión o no, pero sí que hay unos cuantos perros que protagonizan el tema de hoy y la noticia de hoy. Perros, o podríamos decir lobos. Ahora resolveremos la incógnita porque la noticia que ha revolucionado internet y el mundo qué entero fuerte. Que esto es pero es que te heavy. Adelantaste tú Sekian. Sí. Esto lo hablamos este aquí se adelantó. Malditos veganos, ya sabía dónde estaba ahí la chicha, ya se olió. Si por si acaso no habéis escuchado el episodio, os hago ahí un pequeño remembering, ¿vale? Y es que hace como 4 episodios o así más o menos hablamos sobre una empresa que se llama Colossal Biosciences, que bueno, traía este. Bueno, es que además aquí nos partimos el culo, sinceramente. Sí, no ni, porque ni, es que intentamos no jugar a adivinar que... de qué iba. Y... Bueno, es que ellos lo que te vendían era: vamos a traer la desextinción de especies, vamos a volver a traer el mamut, vamos a traer los dodos. Que es que, madre mía, no solamente decían, bueno, es que traemos especies nuevas, sino que su forma de justificarlo era que iban a ayudar a la crisis climática. Bah. Que van a solucionar ya que todos iban, los problemas. Sí, sí, que es que los dodos iban a pisotear la tierra y por tanto iba a ser más fértil y los mamuts iban a pisar el hielo de la Antártida y entonces no habría tanto cambio climático. Y era como, pero ¿de verdad hay alguien al mando de todo Lulu. Esto? O sea, ¿quién hay al mando en Estados Unidos ahora mismo? Bueno, ¡socorro! Porque es una empresa estadounidense, seguro. Pero, sí. Y que es de las que más financiación ha conseguido. Claro, por eso están haciendo tantas cosas. Porque tienen muchísima financiación y una cantidad de dinero para gastar en gilipolleces, dicho mal y rápido, que dices, madre mía, si todo este dinero lo aprovecháramos para hacer algo un poquito más fructífero y no intentar traer animales extintos a la vida. ¿Vale? ¿Y qué ha pasado? Pues, por si alguien ha vivido dentro de una piedra estos días, Colossal Biosciences ha anunciado que ha conseguido desextinguir a los lobos terribles. ¿Lobos terribles? Lobos terribles. Vale, que son como los de Crepúsculo. Como los guargos. Los guargos de Juego de Tronos, efectivamente. Ah. De hecho, son un poco, están en el imaginario popular de todo el mundo. Uh-huh. Por eso, porque son la base de... pues mucha de la mitología, bueno, también mitología, pero lecturas de mundos fantásticos, pelis como de Fenrir también, ¿no? Sí, un poco ese rollo, es como, pues eso, lobos blancos gigantes, es un poco ese flow. ¿Vale? Y yo creo que estos muchachos, los de Colossal Biosciences, han dicho, oye, pues aquí tenemos un poco el filón, ¿no? Del que tirar, ya que no ha cuajado lo de cambiar el cambio climático, la crisis climática. Lo del mamut parece que va a tardar un poco, vamos a buscar algo que vaya más rápido, ¿no? Total. Y afirman haber clonado y haber, pues, desextinguido, ¿no? A cuatro. ¿Cuatro? ¿No eran tres? Cuatro, porque uno de los cachorros que nació falleció al poco. Entonces solamente sobreviven tres. Guargos, lobos terribles. Es que me quedé con los nombres, yo por eso. Claro, sí, los llamaron Khaleesi. ¿Khaleesi? ¿En serio? Sí. Rómulo y Remo. Ah, lo de Rómulo y Remo sí me sonaba. Khaleesi, perdón. Que, bueno, pues de Juego de Tronos, justamente. ¡Qué fuerte! Ya ves. Bueno, esto es heavy de pelotas. Los lobos terribles, que de hecho, para que aprendamos aquí un poco, el nombre de la especie realmente es Aenotheun dirus, ¿vale? El nombre científico de la especie. Pues el tema es que estos lobos terribles, claro, han revolucionado Internet. Ha sido como, han vuelto a, pues eso, han traído una especie. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que esto es todo mentira. No existen los lobos terribles, no han desextinguido ninguna especie y es que Colossal Biosciences debería dedicarse más al marketing y menos a la genética porque realmente lo que están haciendo es engañar a todo el mundo. Os explico. Vale. Resulta que lo que han conseguido es que estos lobos más grandes, estos guargos, surjan a raíz de juntar 14 combinaciones genéticas de distintos lobos y de distintos perros. A lo Mendel. Efectivamente. Lo que han hecho ha sido jugar a, pues eso, el jueguito de la genética. Han juntado esos 14 genes para que sean más grandes, para que tengan la piel blanca, para que salgan de un sabueso, una sabuesa, un perro. Claro, necesitan un perro muy grande. Entonces, ha sido este espécimen el que ha servido como gestación subrogada, literalmente. Wow. Para el embarazo de esos cuatro. Lobos que no son lobos terribles, son simplemente lobos muy parecidos a la especie común de lobos que conocemos y lo que le han vendido a todo el mundo es que no, es que son una especie nueva que vamos a traer. Yo sí que había leído que una parte del ADN sí que la habían recuperado de huesos... Nada. ¿En serio? Nada, porque realmente ese ADN está en un estado que no es utilizable. ¿En serio? Entonces lo único que han hecho ha sido... ver, o sea, sí que han usado el ADN, pero no para aprender, para intentar como ver cómo tienen ellos que utilizar la movida para decir, vale, pues mira, si antes el ADN era así, con esta programación, vamos a intentar replicarlo. Pero no hay un lobo terrible en ningún lado. Vale, no, o sea, está solo se parece. O sea, solo yo se parece. Sí que había leído que habían usado cierto ADN de hace no sé cuántos años, cientos de años, tal, pero que solo se parecía, que realmente su ADN a día de hoy era más parecido a un perro, un lobo normal que otra cosa. Pues sí, sí, es todo una estrategia de marketing para pues darse más a conocer, volverse más virales. No me hace ninguna gracia igualmente. No. Bueno, para empezar, yo, claro. O sea, lo único que vi fue la fotito que se veían así como las manitas y los tres cachorritos así todos blanquecitos, no sé, con los ojos azules y todo así, un poco de ¡ay, mira qué mono los lobitos! Le han hecho una foto en un trono como el de Juego de Tronos. ¿En serio? Eso no lo he visto. Sí, sí, sí, como ¡ah, mira, los lobos de Juego de Tronos existen! No sé qué. Bueno, qué fuerte. Marketing total, ¿eh? Y ahora vamos a la pregunta de ¿realmente es ético traer, si lo estuviesen haciendo, que no es el caso igualmente, pero es como su objetivo en el futuro y demás, ¿realmente es ético traer una especie que ya está extinguida a el ecosistema en el que estamos viviendo ahora mismo? Me preocupa. ¿Quieres que traiga un poquito de sociología? Sí, por favor. A ver, cuéntanos. Hay una teoría... Porque tú eras sociólogo. Sí, ¿no? Miriam, ¿te llamas tú? Sí. Ah, vale. Hay una teoría que habla sobre que vivimos en sociedades del riesgo. Os sonará porque esto es súper famoso. Y básicamente dice que nuestra sociedad... A ver, los sociólogos a nuestra sociedad que vivimos ahora mismo la llaman de muchísimas maneras. Vale. Sociedad líquida, sociedad de la información y otra es sociedad del riesgo. Y habla sobre que tenemos avances tecnológicos tan grandes que no conocemos sus problemas ni sus soluciones. Vale. Yeah. Entonces, yo constantemente cuando escucho estas cosas, lo que pienso es que no tenemos ni idea de qué puede pasar y cómo defendernos. O sea, esto surge desde Chernóbil, o sea, desde toda la pandemia, una zoosis. O sea, quiero decir, tenemos unos avances tecnológicos tan grandes que nos está llevando a tener problemas de una índole muy grave y muy grande que no conocemos y que no, la sociedad no está preparada para defenderse. Entonces, constantemente puede pasar algo que... Que no sepamos cómo estamos actuar, preparados. Efectivamente. Entonces, lo que me preocupa de estas cosas es que constantemente ejemplifican la sociedad del riesgo. Literal. Y lo que pienso constantemente con esta teoría es ¿qué cojones va a pasar con estos lobos? Y ¿qué puede pasar y a dónde nos puede llevar esto, ¿sabes? Estamos jugando a ser dioses sin ser nada de eso, literalmente. Yeah. Porque es que además, si te paras como a pensarlo, el riesgo que implica traer... Tú estás trayendo una especie, una criatura de hace un montón de años a un ecosistema que no es el de hace un montón de años. Entonces, claro, eso implica que quizá... ¿Pero lo van a soltar? Yo, sinceramente, es que no me coña, lo creo. Ni de coña, claro. Pero los van a reproducir. Que esto sigue, claro. Es que, igual los meten en zoos o una cosa así. Literalmente, un poco zoo. Pero claro, tú imagínate que esto, porque realmente es el objetivo como empresa que tienen, sí que es este. Entonces, la movida es... No eres consciente de las consecuencias que puede tener. Pero tiene que haber alguna ley o algo que legisle. Igual que tú no puedes introducir un animal de un hábitat a otro, ¿no? O tiene sus consecuencias... no creo que haya total libertad como para decir, bueno, pues ahora lo soltamos aquí. No, yo me imagino que sí, que va a ser algo más como tipo zoo, tipo exposición, quizás no ni siquiera entre rejas, quizás van a hacer todo el paripé con una sala, un trono, un no sé qué, y que estén ahí los lobos dando vueltas, ¿sabes? Pero yo lo veo qué más fuerte. Para allá. ¿Sabes qué pasa? Que es Estados Unidos. ¿Sabes lo que legisla? Yeah. ¡El dinerillo! Total. ¿Qué país también, más horrible? Bueno, y para horrible, el nuestro también, ¿eh? ¿Ah, porque sí? Sí, esta noticia sobre lobos nos lleva también a la siguiente, que es que realmente yo lo pienso, bueno, lo pensamos todos aquí, y es que decimos, ¿y no sería más interesante destinar todo ese dinero a, en lugar de traer especies extintas, trabajar un poquito en cuidar lo que ya tenemos? Total. Y lo que realmente sí que existe a día de hoy, que lo estamos perdiendo también. Pues no, todo lo contrario. Y es que hace unos días también se aprobó la caza controlada de entre 40 y 50 especímenes de lobo. ¿Tú sabes de dónde sale? O sea, esto sale... Ah, sí, esto es muy fuerte. Esto es muy fuerte, ¿eh? Miriam lo va a explicar mejor. Esto es porque se aprobó como una ley del desperdicio alimentario y pusieron como una enmienda así como metida de lo típico en los Simpsons que sale de que le meten una grapa a la ley y se aprueba. Sí. Ay, literalmente. La última frase. Los lobos cuentan como ese desperdicio. Porque como pueden cazar igual alguna oveja, esa oveja se puede pudrir ahí en el monte, entonces sería desperdicio. Es un desperdicio, con lo cual vamos a cargarnos a los lobos. Lo llamamos extracción, cito textualmente, extracción o plan de gestión, porque llamar a asesinato de lobos no vende mucho. Entonces han dicho, bueno, lo llamamos, vamos a extraer lobos. Extraer lobos, no. Que vas a ir con un ovni y vas a chupar la vaca como si fuera esto literalmente ciencia ficción. A mí lo de extraer me suena mucho a la máquina esta de... Como el gachapón. Sí, de que tienes que agarrar... pero cuando tú gancho. Claro, cuando tú coges a algo y lo extraes, lo tienes que dejar en otro sitio. Claro, que te estás cargando a los lobos. Pues en Asturias y Cantabria se ha probado el asesinato de casi 50 lobos. O sea, entre cada uno, o sea, creo que son como unos 100. Uh-huh. Wow. Y hemos hablado aquí también un poco de lo que pasa cuando a las manadas, yo hablé de las piaras con las matriarcas de los jabalís, pero es que con los lobos es un poco lo mismo. Si tú te vas a cargas a una manada de desestructuras, luego se van a generar varias manadas que van a hacer varias, o sea, se van a reproducir y van a hacer varios ataques en vez de un ataque en concreto. O sea, porque los lobos cazan en manada, entonces claro. Hay un líder en la manada que es como el que dirige la movida y si cazan a X ovejas, o una oveja, dos ovejas, o el animal que sea, luego comen todos de ahí. El problema es que, claro, si la manada se desestructura y te cargas, por ejemplo, pues al líder de la manada, esa manada se va a dividir en varias y la oveja que se comerían todos juntos va a ser solamente para tres y otros dos se van a comer otra oveja distinta. O sea, todo mal, todo mal, todo mal. O sea, porque no hay ningún respaldo científico, no se han apoyado en nada científicamente. Obviamente todos los científicos están llevando las manos a la cabeza. Y es que no nos olvidemos de lo que hemos hablado aquí también, de cómo los lobos cambiaron el curso de los ríos en el parque de Yellowstone. O sea, la importancia que tienen los lobos para un ecosistema, para el control. Pues bueno, es todo mal, literalmente todo mal. Todo mal. Qué desastre. Por traer una noticia, bueno, no sé si vas a hablar. Sí, bueno, que no sé si también lo ibas a comentar tú, es que veo mucho en Blue Sky, a Marta Tafalla, que bueno, que hay una página que pone eloboibérico.com, ¿vale? Que solo os costará 3 minutos, porque es para hacer un poco de presión, ¿no? La única manera que tenemos es hacer presión, pues mandar una carta al presidente del gobierno y a un par más de autoridades. Digamos que te dan como el formato tipo en el que tú pues ya puedes cambiarle el nombre y dos cosas para tú mandar unos correos para que nosotros hagamos fuerza y decir, oye, vamos a esto está mal, esto no se tendría que aplicar aquí porque está mal hecho con esta ley y para que tomen medidas y que no se llegue a estos casos. Pues está genial. Loboibérico.com, lo dejamos en la nota del programa. Literalmente, ¿qué puedes hacer tú por el lobo? Eso es. Loboibérico.com. Chulo, gracias Marta también por, Marta por es esto. Marta es que es la mejor. Sí, Marta Tafalla es... Sí, mete muchísima caña en Blue Sky, en Twitter, así que... Por traer una luz al final del túnel. ¿Venga? En este aspecto, nuestros vecinos, los portugueses, se ve que lo están gestionando bastante mejor que nosotros. O sea, que nos vayamos a Lisboa. Nos vamos a Lisboa porque hace literalmente unos días, antes de empezar el mes, a finales de marzo, el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo, promulgó un decreto abiertamente ya aprobado por el gobierno de Portugal para 100% por ley proteger a todos los lobos ibéricos de su país. Wow. Así que ahí no se puede ni cazar ningún lobo, ni evidentemente hacer nada con ellos. Así que muy bien. Porque deberíamos seguir un poco el ejemplo, ¿no? De Portugal en este total, caso. Total, total. Por desgracia no se está haciendo. Así que a ver si conseguimos cambiar un poco el tema con... Pues haciendo más ruido. Haciendo todo el ruido posible. Hay que moverse. Literal, hay que moverse y hay que alzar la voz. Y también hay que hacer mucho ruido con la siguiente noticia que traemos hoy. Vale. Que también es bastante jodida. Mira que yo he intentado buscar. Digo, venga, vamos a buscar noticias buenas, noticias malas. La noticia buena fue la semana pasada. Siempre, sí. Siempre hay más noticias malas que buenas, tío. Y como, joder, me da rabia, coño. Pero bueno, luego también traigo alguna cosa medio decente. Vale. Esta no. Esta es hablando sobre los dos, una vez más. Vale, me pilla de nuevas, no sé nada de qué vas a ver. ¿No? Pues os cuento, no vayáis a los zoos. No, ya. Punto número uno, y os explico por qué. Si todavía estáis medio convencidos de decir, de hecho, diría que este podcast, justo por esta noticia, se la paséis a esa persona que todavía no es vegana, que no tiene como tanta empatía por animales no humanos, porque es que realmente esto, creo que no hay nadie a quien, si lo ve, no le da pena y dice, oye, esto es una mierda. Y es que hace unos días se hizo súper viral en Twitter y bueno, Twitter, Instagram y demás, Twitter X, lo que sea, sí. Lo compartió Fada y es que hubo un chaval que fue al Zoo de Madrid y grabó a un oso, que es un oso malayo. es una, vale, bueno, una especie de oso que es como más pequeñita, es los osos más pequeños, por así decirlo, y el tema es que pues mucho más sencillo pues mantenerlo en el zoo. Yo creo que por eso lo tienen ahí, porque es como, bueno... Como más pequeño come menos. Como más pequeño, sí, no necesitan tanto espacio, que luego, mentira, porque realmente, yeah, por ejemplo, los osos malayos les encanta escalar a sitios, subir a los árboles, porque son mucho más ágiles, son más pequeños y no tan grandotes como pues los osos... Normales, regulares, sí, no sé cómo se llaman. El caso es que... los pardos, ¿no? Osos pardos. Sí, los osos pardos, efectivamente. Pues el tema es que en este vídeo se ve cómo el oso está todo el rato dando vueltas como en el mismo espacio. Lo típico que es como, mira el agua, va a la pared, da una vuelta, va a la pared. Estereotipias. Eso, efectivamente, eso es. Esto se conoce científicamente como una estereotipia, que es, os lo defino para no decirlo mal, básicamente una estereotipia, a ver que lo tengo por aquí apuntado, es un movimiento, postura o, bueno, a veces en otras ocasiones, voces repetitivas también, como de volver a hablar todo el rato lo mismo, porque también se da en humanos, que normalmente son coordinados y rítmicos, que se realizan siempre de la misma manera y con un fin claro. En este caso en particular, este tipo de estereotipia que se ve en el oso es se conoce como pacing, que es básicamente desplazarse todo el rato en el mismo espacio. Y esto es indicador de falta de bienestar, es un síntoma claro de estrés, de aburrimiento y de frustración. Con lo cual ese oso no está nada bien, pero vamos, es que con nada que veáis el vídeo vais a decir... Se ve que el oso no está bien. Bueno, pues cágate, porque esto no se termina aquí. Ah, vale. El muchacho que grabó el vídeo no solamente lo grabó, sino que luego dijo, oye, voy a hablar con los responsables del zoo y a decirles, oye, ¿ah, sí? Sí, sí, sí. Fue a hablar con los responsables del zoo y dijo, este animal claramente no está bien. ¿Esto qué onda? ¿Cómo lo estáis cuidando? ¿Esto por qué no hacéis nada? Bueno, pues atención, porque la organización del zoo, la respuesta que tuvo fue literalmente, no pasa nada, es que el animal está aburrido. ¿En serio? Esa es la respuesta oficial del zoo. ¡Qué sinvergüenzas! ¡Wow! Los toman a todos por tontos. Es que de verdad que es... Yo pensaba que iba a ser una demanda ya o algo, en plan, ¿sabes? Yo ya me esperaba ya lo peor. ¡Demanda judicial! Te denuncio por preguntarme. Por preguntar directamente. Me parece tan heavy. Qué fuerte. O sea, si en algún momento... Es que me da tanta vergüenza que este sea el zoo de Madrid. O sea, que sí, esto lo tengamos aquí al lado. Total. De hecho, bueno, para que sepáis un poco sobre los osos malayos, es la especie más pequeña de osos que estábamos hablando antes, pero es que están clasificados como vulnerables, como especie vulnerable, ajá, por la UICN, debido a la caza y la pérdida de su hábitat. O sea, que encima... Genial. Es un animal que también está desapareciendo. Está todo el podcast de hoy gira un poco en torno al tema de la extinción de especies y demás. Loco, la verdad. Ya. Yeah. Bastante, bastante loco. Por favor, no vayáis a ningún zoo y pasadle o bien este vídeo que lo tenéis en el Instagram de Fada o esta parte del podcast a cualquier persona que veáis que tiene un mínimo de idea de ¡ay, va al zoo para aprender! Tal. Porque es que ya estáis viendo que no va a ningún sitio. 100%. Pero sí, sí, qué pena. Hay una noticia que sí que os puedo traer un poco más. Venga, ¡luz! ¡Menos mal! ¡Final del túnel! ¡Menos mal! Hablamos de Seúl, capital, vale, de Corea del Sur. Bien. Y es que hace unos días también se ha prohibido oficialmente las disecciones de animales en institutos, colegios o cualquier otro tipo de... Me parece genial. Bueno, pues sitio de enseñanza en el que se utilizase. No se puede hacer ya en ningún sitio. Esto yo no sé, vosotros en el instituto, por ejemplo, porque claro, yo he estado pensando, digo, yo sí que tuve como mi momento de conocimiento del medio. Sí. Y te traen una rana, un ojo de vaca, que la profe se iba a la carnicería y traía como el ojo de vaca, el no sé qué, tal. Nosotros tuvimos que ir a la carnicería a pedirlo. Y tenía una compañera que era vegetariana. Ajá. Y se negó a hacerlo por motivos éticos y le dejaron. Y no le sustituyeron el trabajo. Ajá. O sea, es que, vamos a ver. Pues sí, tuvo que cortar un bloque de tofu. A mí me pareció asqueroso. Yo me acuerdo de estar haciendo eso y decir, pero esto, ¿qué estamos haciendo? No aprendí absolutamente nada. O sea, fue como, vale, pero ya está. Gracias a Educación Pública de mi pueblo. Por... ¿No tuviste que diseccionar nada? No tuve que diseccionar nada. Pues lo mío era un ojo, un riñón y no sé qué más. Sí, ostras. Algo así, me acuerdo yo también. Yo creo que me acordaría si no, ¿eh? Yo no tengo, no tengo ninguna constancia de eso. Yo diría pues que no. Es lo típico que se... Ninguna necesidad, pero sí que se hacía muchísimo. De hecho, bueno, en las típicas pelis americanas, que es como cada uno lleva su rana. No sé si lo habéis visto. Claro, es que yo tuve que... nosotros teníamos que traer todos un hígado y un ojo. Qué fuerte, qué fuerte. Pues bueno, por lo menos ya en Seúl ya no lo van a hacer en ningún sitio porque bueno, van a utilizar a partir de ahora realidad aumentada para como aprender de todo esto. Si es que en verdad, si es que ¿qué 100%. Necesidad hay? Y tienes ahora, pues eso, IA generativa que te saca como absolutamente todo. O sea, hay mil herramientas para ver realmente 100%. Un animal por dentro de mil formas. No necesitas para nada ir y cargarte una rana o coger cachos de animal muerto para esto. Que además claramente para nadie era agradable. Es que yo no recuerdo a nadie que en el momento de la disección, en el momento de la práctica de conocimiento del medio, dijese, qué chulo esto, qué guay. Todo el mundo era como, qué asco, no sé qué. O sea, entonces como... Olía fatal. Sí, olía a muerto. Sí. Todo el mundo, lo típico, bueno, la típica de abrirlo y que te salte sangre en la cara. ¡Qué gomita otra vez! ¡Qué gomita otra vez, Miriam! Pues sí, por lo menos pues un datito ahí que dices, oye, algo chulo. Qué bien. Tengo por aquí apuntado, no sé si esto quieres contar un poco más tú, Sergio, sobre, hay un estudio sobre la IA y la carne. Bueno, es que ha habido un poco de revuelo en redes. Ha habido, de hecho, subió un post Aitor. Sí. Que, y Eura también lo hizo. Sí, también. Sí, Eura también. Que también comparó, claro, porque la gente empezaba a decir, no, es que la IA gasta muchísima agua y claro, esto en su momento lo hablamos un poco por encima. Yo me acuerdo. Que no deja de ser importante. No, total. Que la inteligencia artificial gasta mucha... Pero sí que era muy buena. La gente decía, pero ¿qué necesidad de comparar? Pues, hostia, la comparación está en el momento en el cual es súper buen ejemplo el decir, oye, qué heavy que te esté preocupando tantísimo esto y estés todos los días comiendo carne y te da igual porque la IA gasta muchísima menos, tiene mucho menos impacto en cuanto a recurso, gasto de agua que el comer carne. Pues fíjate, es que por aquí tengo una noticia que eso que, porque es lo que además hace pocos días que se hizo también muy viral, pero por otros temas, ¿no? Ajá. Lo del uso de la IA, de Ghibli, bueno, en Twitter, sí. No vamos a meter también con ay, ese tema. Ay, la imagen de Ghibli, ¿vale? Me voy a sacar una foto y tengo aquí el avatar de Ghibli, Pixar, y tienes como el pack de tres. Eso es. Bueno. Entonces sí que es verdad que mientras el debate público pues se centra en el gasto de la de agua con la IA y demás, a veces pues nos olvidamos, ¿no? De que la ciencia ya ha revelado desde hace un montón de tiempo que producir un kilo de carne consume hasta 15.000 litros de agua. Entonces, a ver, obviamente los expertos pues urgen a replantear prioridades, que la dieta actual es insostenible, pero es que todo el mundo, a mí no me hables de quitarme el filetito, ¿no? Que es que eso a mí me da igual. Claro, o sea, qué absurdez si estás ahora mismo criticando a tu primo Manolo porque está usando la IA para hacerse una foto de su viaje a Murcia con el estilo Ghibli y estás comiendo carne, ya. Piensa que es un poco incongruente lo que estás haciendo. Que no está bien ni una cosa ni la otra. No estamos comparando, o sea, sí estamos comparando, pero no estamos diciendo, oye, esto está mejor que... Pero que sí que sepas que tienes en tu mano una herramienta muy sencilla para no solamente evitar pues, el uso de las IAs en este caso, para gastar agua y demás, y que encima pues, el estudio Ghibli ya ha dicho que oye, que no apoya para nada esto porque su arte pues, es mucho, está muy arraigada en la sociedad japonesa, bueno, y en todos lados realmente, y que han currado mucho para llegar hasta ahí y que no quiere que como que repliquéis eso. No solamente eso, sino que encima vas a ahorrar muchísima más agua también si dejas de comer carne. Entonces, también da para pensar un poquito. Totalmente. Bueno, lo dejaremos por el enlace también al estudio. Y también muy breve, esta noticia nos la pasó Iván por el Telegram de los patrones. ¡Ojo! ¿Quién será este Iván misterioso? No lo sabemos quién puede ser. Y es, cuidado, cómo el franquismo reprimió a los vegetarianos. El nacionalcatolicismo consideraba demoníacas sus ideas. Esto es heavy. Es muy fuerte. Esto es heavy. Ha empezado Sergio con un saludo rarillo, así que Sergio, por favor, no nos demonices porque somos veganos y veganas. No, tranquilidad, tranquilidad. Pero... es una noticia que recoge el diario.es. Bueno, pues básicamente es un poco como, yo me imagino que es, no sé si es más la época un poco como hippie, ¿no? De Estados Unidos y por ahí, no sé si es que... Como que Franco dijo, bueno, aquí estos también se van a fumar porrillos, dejar de consumir carne, y esto es todo muy demoníaco, muy bueno, raro. Es que todo les parecía demoníaco, ya. Por bueno, entonces. Ya. Cuidado, le das un beso a una mujer siendo otra mujer, demoníaco también. Hombre, claro. Sí, rarete, pero es cierto que yo no sabía que Franco había tenido ahí también... Ya. O sea, algo contra la gente vegetariana. Con los vegetarianos y veganos, ¿eh? Bueno, muy fuerte. Qué fuerte. Os dejamos el enlace ahí para que lo vean todo bien. Ojo. Sí, porque es un poco denso, ¿no? Pero bueno, que cuanto menos curioso, ¿eh? Sí, total, sí. Total. Y ya para terminar, traigo un fun fact. Esto es noticia de hace muchísimos años. Vale. Ah, vale. Porque voy a hablar de Pitágoras. Ajá. Pitágoras, ¿ubicamos Pitágoras? Sí. Sí, sí, el de One Piece, los ¿no? Los pitagóricos, o sea, el... no, el de One Piece, no. Que seguro que hay una referencia ahí detrás también. Puede ser. Pero Pitágoras fue una de las primeras personas registradas en ser abiertamente, tener ideas veganas y ser abiertamente vegetariano. Anda. En vale. cuanto a dieta. Porque, bueno, pues una de las ideas de la rama filosófica de los pitagóricos habla sobre que realmente todos los animales tienen conciencia, tienen... tiene valor sus vidas, que esto es heavy que estuviese total. Pitágoras. Ya. Hasta la declaración de Cambridge de 2012, tío, ¿sabes? Ya, desde Pitágoras hasta Cambridge. Total. Pues Pitágoras, el tema es que no tiene casi registros en la historia. Es decir, no hay casi nada de lo que él hablaba y de lo que él replicaba y contaba a sus ¿cómo se dice esto? Discípulos, sustípulos, uh-huh. iba a decir. A sus discípulos no hay casi nada registrado. Entonces, casi todo lo que está registrado es luego de gente que sí que eran discípulos suyos, uh-huh. que escribían y tal. Y a raíz de ahí, pues se ha montado un poco el tema de quiénes sean los pitagóricos. Sí que hay una anécdota, ¿vale? que está registrada de Pitágoras, ¿vale? y es muy vegana. ¿Ah, y sí? es que Pitágoras se quejaba porque le hacían bullying. Yo esto es más que nada para que si algún día tienes un mal trago, que dices, joder, es que lo he pasado fatal en la cena con los suegros, en el evento con la empresa, que ya me han dicho, ah, vegana, no sé qué, pues un poquito de jamón. Pues que sepas que, en mal de muchos, consuelo de tontos, piensa que Pitágoras estaba mucho peor. Porque el pobre dice que todo el rato se metían con él porque él quería salvar a los perros. Ajá. Y entonces se engorilaba con la gente que, claro, bueno, de aquellas, pues imaginaros, antigua Roma, los perros bien tratados no estaban, precisamente. Entonces Pitágoras decía, este perro lo voy a salvar yo. Y entonces todo el mundo era como, pero ¿qué haces salvando al perro? Pero menudo pringao eres. Pero Pitágoras, ¿qué estás haciendo? Si el perro te está viviendo en la calle, pues un poco de aquella manera. Y Pitágoras decía, tío, es duro. Es duro, pero yo voy a ayudar a los perros. Es duro porque es que luego está todo el mundo marginándome por salvar a los perros, por tal. Qué interesante. Entonces, realmente, pues el primer activista vegano ahí, bueno, de los primeros que tenemos como registrado, de que el tío decía... Vaya mierda el contexto que tengo, pero ahí estoy fiel a mis valores. Entonces, es como muy buen ejemplo para decir, oye, si Pitágoras pudo, tú también puedes ser vegano a día de hoy, porque tú imagínate Pitágoras la situación en la que estaba y ya el tío ahí se mantenía tal, 2025. Ya, fácil que ahora no es. Súper no fácil, súper fácil. Así que sigue el ejemplo de Pitágoras. Y muy hasta bien. Aquí la noticia que tenemos. Pues muy bien. Chulo, un montón además de noticias, súper guay. Qué bien. Muy guay, muy guay, muy guay, muy chulo. Me ha gustado mucho. Entrad a la web de los lobos ibéricos. Correcto. En a las salvar. Notas del programa. Sí. Si no, además podemos poner una historia en Instagram, @ malditos veganos. Podcast. Malditos veganos podcast. Siempre se me olvida. Seguidnos por ahí. Y si habéis llegado hasta aquí, pues dejad ahí un poquito el like, ¿no? Las 5 estrellitas en Spotify. Correcto. Solo se puede cuando terminar de escuchar el episodio. Y compartan. Compartan siempre. Pásenlo a los colegones, las colegonas. El tema de los zoos. A tu suegro que dices, ¿qué onda con...? Pásale el vídeo del pobre oso para que se conciencie un poquito. Y no sé si queréis añadir alguna cosa más antes de terminar. Nada, yo... Que estáis muy guapos hoy. también. Ah, pues muchas gracias. Tú también, Miriam. Muy guapos, muy guapas todas. La gente que nos escucha también. También, muy guapo, guapo, muy guapa. Guapas. Pitágoras, guapo, guapo, que era muy guapo, Pitágoras. Pues nada, la semana que viene no hablaremos de Pitágoras ya, no. Porque no, bueno, a lo mejor sale más anécdota vegana suya, no lo sé, investigaremos. Pero sí que seguiremos siendo una cosa. Seguiremos siendo unos malditos veganos. Últimamente nos sale muy bien la nos otra, sale ¿eh? Increíble. Ya estamos ya masterizado. Un besazo. Adiós. Chao. Chao. Chao.